FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la radio popular, 97.3. Sí, me gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. Y tú, despertemos. Y tú, despertemos humanidad. Y tú, esos políticos que arriba. Y tú, han convertido la política en una mercancía. Tú, me gustas tú. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Me gustas tú. Y tú, y solamente tú. Y tú, y tú, y nadie más que tú. Me gustas tú. Hola, hola, ¿cómo se escucha? De lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por FM La Caterva, 97.3. Me gustas tú. ¿Te gustas? De lunes a jueves. Me gustas. De 9 a 10 de la mañana. Me gustas. O me gustas tú. Me gustas. Me gustas tú. Me gustas. Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. Sí, me gustas tú. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Por esto de que la radio es el medio también que nos convoca todos los días a estar acá. Y por eso también que hay un montón de otros medios, como las redes sociales, que nos convocan casi las 24 horas del día. Depende de cuando duermas o cuando quieras dormir. Como un comentario despectivo sobre alguien puede disparar buenas ideas. O que la cabeza comience o siga y continúe o retome el camino de las ideas en la radio. Ayer un posteo de Facebook hablaba pestes del programa nuevo de La Nata, que no es un programa nuevo, sino que es como una adaptación televisiva de un programa que hizo en los 90 que se llamó Hora 25, que iba a las 12 de la noche, en esa hora de más del día. Y entonces comencé a buscar en el archivo que hay en YouTube de ese programa y encuentro una entrevista que La Nata, en aquel La Nata del 93, le hizo a Adolfo Castelo. Y por esto de las ideas, Castelo en un momento habla de que hacía un programa en el año 1968 que se llamó Bolsa de Gatos. Y que el programa básicamente era él con un compañero que entraban en escena con distintos ambientes de fondo, porque tenían una galería de efectos de ambientes sonoros, y entraban en escena, en marco ficcional, depende del ambiente, un bar, la calle, qué sé yo, y contaban cuentos. Y también tenían un efecto que era de trompadas, piñas, bardo, y resolvieron el final del programa así, que todo terminaba a las piñas y yéndose. Y hay muchos años más acá, esa es una idea que se ha presentado en muchas reuniones de producción, por ejemplo, o en tirar ideas para hacer un programa como novedades. Y pensaba en eso, en cómo en la radio está casi todo inventado. En el año 1968 ya se hacía un programa basado en una idea que hoy por ahí alguien te puede presentar como, wow, mirá lo que se me ocurrió. Pero también podemos pensar en que la radio también se convirtió en un compartimento estanco donde hay que llenar, como construir desde el vacío y no desde la idea, desde el contenido, como si hubiésemos abandonado el camino de las ideas. ¿Te gustas? ¿Te gustas? Y también en el camino de las ideas, por esto que no sabemos si a veces el teléfono te escucha y te va poniendo en el camino del teléfono, ¿no? De las redes sociales, eso que vos venís pensando y que venís hablando con alguien y de repente En el Instagram, de paso también estamos ahí en el Instagram como FM La Caterva, la editorial Chirimbote pone una foto de una luchadora mexicana de lucha libre y propone un juego. Y ese juego tiene que ver con la palabra la, porque es una luchadora. Tenés que sumar la palabra la sumado a lo último que comiste más el color de tu ropa interior, y eso te da el color de tu luchadora mexicana. Entonces acá le propongo al chino que hagamos ese juego, no con la luchadora mexicana, sino con nuestro nombre de comunicador popular. Sería él, lo último que comiste y el color de tu ropa interior. Hola, ¿cómo se escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo? El tarta azul. Bien, perfecto. El mío sería el ensalada azul. Así que ese es nuestro nombre de comunicador popular. Buen día, ¿cómo les va? Estoy escuchando un separador de fondo, chino. Ahí vamos. Ahí retomamos. Perfecto. Entonces, aquí les habla la ensalada azul y en la consola, ¿cómo era el chino tu comida? Tarta. Bueno, el tarta azul. Así que estamos azulados acá en FM La Caterva. En un nuevo miércoles de Me Gustas Tú. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? En este vídeo te voy a explicar 7 estrategias para crecer en Instagram. Me gustas tú. Una vez sepas qué tipo de contenido y qué estilo. Por el Instagram yo la conocí. Ella me siguió y yo la seguí. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. La segunda estrategia, mención por mención. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. En Instagram y Facebook. Hola, ¿qué tal? En Instagram y Facebook www.fmlacaterva.ar.com es contactar con otros instagramers de tu mismo nicho. www.acontinuacion.com.ar. Que vaya bien y nos vemos. La cuarta estrategia. No bajar los brazos, seguir adelante. La sexta estrategia. Seguir adelante, no bajar los brazos. Sí, me gustas tú. El cúmulo de noticias es gigantesco, así que vamos con algunas. 4-1 ganancia para ninguno. La Corte Suprema de Justicia resolvió la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias para los jubilados. Lorenzetti, Maqueda, Rosati y Nolasco ratificaron los fallos que le habían dado la razón a la denunciante diputada María Isabel García. El voto en contra lo pronunció el presidente del tribunal, Carlos Rosenkratz. Si bien este fallo de la Corte Suprema de la Nación es sobre un caso puntual, seguramente tenga el mismo efecto sobre demandas similares presentadas ante la justicia. La justicia reclama la presencia de Florencia Kirchner. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal número 5, quien tiene la causa de los sauces, y le otorgó un plazo de 15 días para regresar al país y una semana para presentar su historia clínica. El tribunal expresó ayer en una resolución que el informe médico presentado por la defensa es parco e insuficiente. Recordemos que Florencia Kirchner se encuentra bajo tratamiento médico en Cuba por distintas afecciones y que se encuentra acusada junto a su hermano Máximo y su madre Cristina Fernández de formar una asociación ilícita. Cese de actividades en la cooperativa ferroviaria Talleres de Junín. Es por tiempo indeterminado y afecta a las 50 familias que la integran. La decisión fue tomada ante la imposibilidad de pagar los casi 100.000 pesos de luz, insumo que utiliza para la reparación de vagones. La cooperativa trabaja casi en exclusividad para el mantenimiento del ramal Belgrano Cargas. Finalizan las audiencias del juicio por Kevin. Hoy es la última audiencia del juicio por el asesinato de Kevin, el nene de 9 años que fue atravesado por una bala de la policía en medio de un tiroteo en la Villa Zabaleta. La querella buscará probar el incumplimiento de funcionario público Daniel Stolz, oficial de la prefectura y único imputado en esa causa. Música. Vuelve el paro docente, se pregunta el titular. Los docentes bonaerenses votaron volver al paro si no hay acuerdo paritario en la reunión que tendrán hoy en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Esperan una oferta superadora que incluya los puntos perdidos por la inflación en 2018. El Frente de Unidad llega a la reunión con una medida de fuerza de 48 horas ya votada. Si no hay avances, habría paro el jueves y viernes de esta semana. Denuncian un plan para desmantelar gran parte del INTA. Al igual que como lo hicieron con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Industrial, ahora se proponen reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Podrían reducir la planta hasta en un 10%. Para los delegados, buscan poner al instituto al servicio de los sojeros. Disculpas, propone el título. Mientras el rey de España y el presidente Mauricio Macri se tiran flores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó lo que el diario El País llamó un desafío diplomático contra España. El mandatario envió una carta a Felipe VI, que se encuentra por estas tierras, en la que le insta a reconocer los atropellos que se cometieron durante la conquista y a pedir disculpas por ellos. López Obrador dice que el pedido de disculpas es la única vía posible de lograr una reconciliación plena entre ambos países. Y vamos con la última. Paro en todas las terminales del puerto de Buenos Aires. Los trabajadores nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la industria naval activaron esta medianoche un paro total de actividades portuarias ante la negativa del sector empresario para dar curso a los acuerdos previos de recomposición salarial. La medida de fuerza comenzó minutos antes de la medianoche y, según informaron desde esa federación sindical, la misma alcanza a todas las terminales del puerto de Buenos Aires. Ya se encuentra Leandro Deza para hacer la columna de deportes. Negrita ve. Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Que va a empezar la cumbia Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Mapalé, pide candela. El mapalé. Ahí abrimos el micrófono para comentarte, para comentarles que lo que está sonando esto todo, la Momposina haciendo Prende la Vela. Ya está Leandro Deza para hacer su columna de deportes y también los compañeros, compañeras de La Bertot, una cooperativa de trabajo audiovisual que este sábado y domingo van y vamos a estar participando de un mural sobre la economía popular. Me gustas tú por FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Pues viste que puede haber nombres que ya de antemano uno dice medio raro este, por algún costado me va a cagar. ¿Cómo te va, Leán? ¿Cómo va? Bien. Buen día, ahora sí. Pablito, por el otro día dije buenas tardes. No es tanto, me dijeron que no lo voy a ver más por estos, sí, por estos tiempos, pero está el chino del otro lado con una linda camiseta de sumo, con un gordo haciendo sumo. Claro, un o sumo. O sea, es la metáfora perfecta. Claro. Bien, perfecto. Hoy, ¿qué nos traes en la columna de deportes? Tiene que ver con el dinero, lo empresarial y el manejo monetario. El business. El business, la billulla dentro del fútbol. El capitalismo salvaje en el fútbol argentino. Cristian Bragarnik, nombre ya de señor que por ahí no te va a facilitar mucho las cosas. Es un empresario, un representante de jugadores que suena mucho en el fútbol argentino, es más conocido casi que el Chiqui Tapia, no sé si tanto a ese nivel, pero es uno de los empresarios, si no el empresario más importante y representante más importante del fútbol argentino. Es una persona relativamente joven, por lo que veo. Es una persona relativamente joven, como la mayoría de los empresarios exitosos, suelen ser más jóvenes, por ahí, con entrada al mundo... ¿cómo se dice? Económico, juvenil, por ejemplo. Un tipo de 90 años por ahí no te maneja tan bien el fútbol como un tipo de 40. Eso quiero decir. Exactamente. Y aparte suelen amasar fortunas a una temprana edad. No es. Por supuesto. Y porque si la pegas en el fútbol... Claro. Y más de joven. Bueno, pero vamos a hablar porque es un tema curioso. Uno sabe, se viene un final del fútbol argentino infernal. Lo decíamos hace dos semanitas entre Racing y Defensa y Justicia. Juegan este domingo a las 18:10 los dos. Racing le saca 4 puntos el fin de semana pasado. Defensa perdió contra Patronato y le sacó un poquito de ventaja, pero sigue teniendo chances el equipo de Defensa. ¿Cómo tiene chances el equipo de Defensa? Uno dice, ¿cómo llega hasta un final? Racing primero, Boca tercero y se mete segundo Defensa y Justicia. Claro. Un equipo que ascendió a la primera categoría recién en el 2011, hace ya varios años. Agarró una notita, que engloba un poquito los conceptos de Defensa y Justicia y encuentra... motivos por el cual Defensa y Justicia está tan arriba. Desde hace un año cuando Defensa y Justicia no estaba tan arriba, no estaba segundo luchando en torneo, pero sí se metía en una copa internacional y luchaba. A ver, Martín Perafán, arquero, dice que... En la nota como que dice que el salto se pegó en 2009 cuando llega Cristian Bragarnik al club. Claro. Básicamente, que no es intermediario directo del club, no es nada de Defensa y Justicia, pero sí es representante de muchos futbolistas ahí. Así que si no forma parte de Defensa y Justicia, casi. Aparte imagino que no es como, bueno, vos yo, por ejemplo, acá me golpeo la puerta en Boca, che, quiero representar jugadores. Claro. No es tan fácil. No es tan fácil y bueno, yo creo que como es el mundo y el monopolio actual, si tenés a uno y tenés un par ya de contactos, ya el resto ya viene solo. Parece que este señor tiene unos contactos bastante importantes. Bastante importantes, 47 años tiene Cristian Bragarnik, como decíamos, muy joven. Representante de Diego Leme, el representante de Becasese, que es el actual director técnico de Defensa y Justicia, que fue el ayudante de Sampaoli en el Mundial. Representante de muchos jugadores. Conocí a Bragarnik a través de Perafán, que es el arquero que nombramos recién, que llegó en 2009. Decía Leme que es un hombre, sí, de Defensa y Justicia. O sea, está todo entrelazado entre este empresario y Defensa y Justicia. Y todo fue creciendo. Defensa y Justicia, tal vez hace 10 años, no pensaba, pero ni de casualidad. Esto no es una falta de respeto, es la realidad. Como que te diga ahora un equipo de la Primera B Metropolitana que pueda estar disputando un final del torneo con Racing. Como que venga alguien acá con un billete y mañana estamos transmitiendo para todo el país, ponele. Exactamente. Una continuidad con la línea política de 2011. Ricardo Rodríguez, Bragarnik. Julio Ricardo Villa, Bragarnik. Almirón, Bragarnik. Diego Coca, campeón con Racing, Bragarnik. Todo Bragarnik. Los hombres de Defensa y Justicia. Darío Franco, José Oscar Flores, todos técnicos que pasaron. Holland, el actual técnico de Independiente, también hombre de Bragarnik. Otra cosa que es característica de Defensa y Justicia y que se ve bien clarito, obviamente tiene divisiones inferiores, pero la mayoría de sus titulares y de todo el plantel son como recolectas de equipos grandes que por ahí no tienen muchas oportunidades. El 5 suplente de River, por decirlo en un caso. Pero no, no estamos hablando de jugadores malos. Por supuesto, ¿no? No tienen lugar. Imagínate, uno tiene que luchar puesto con Maidana, con Funes Mori en aquel momento. Bueno, el suplente defensor de Independiente a Defensa y Justicia. Defensa y Justicia se caracterizó en estos últimos años a recolectar, no me gusta decir sobras, pero lo que no era utilizado en los clubes más grandes del fútbol argentino. Acá está el dato. Tengo el dato. De los 30 jugadores, esto es del año pasado y se mantiene la misma línea. Del plantel actual, solo 4 son de divisiones inferiores. Hay 4 surgidos de Newell's, 3 de Racing, de Lanús, de Independiente, de Vélez, de todo el resto de equipos argentinos recolecta equipos de defensa. Que es, bueno, el fútbol es así, es libre mercado y va recolectando, pero suele haber en cada club una base de divisiones inferiores que, a falta de un recambio, juega el chico de las juveniles, siempre se dice. Y suele pasar en todos los equipos, y más en los equipos chicos, que no tienen capacidad económica para ir y comprar un jugador importante de un equipo grande, entonces compran las horas, y así se nutre Defensa y Justicia. Claro. Bien. Acá estoy leyendo en Infobae que este señor maneja 15 técnicos y representa más de 100 jugadores. Es una locura. Imagínense que son... Nosotros nos volvemos acá locos con 4 programas, imagínate, sí, ¿no? Ese tipo, el WhatsApp de ese señor. Debe tener sus ayudantes, supongo. Debe tener tanta plata que se compra un representante para él. Un secretario de WhatsApp debe tener. Claro, exacto. Si no, le explota. Bueno, no es tan sorprendente, no sé si le sorprende a usted este dato. Se ha incrementado mucho también a nivel económico Defensa y Justicia. No termina la cancha, como decíamos, el plantel profesional, lejos de aquellos tiempos en los que debían correr por las veredas de Florencio Varela. Imagínate que corrían y entrenaban por las calles de Florencio Varela, obviamente donde está el estadio. Ahora se entrenan en un complejo que se rige sobre la ruta 36, bosque 12,5 hectáreas. O sea, económicamente ha avanzado un montón. Defensa y Justicia, por supuesto, con los resultados futbolísticos y con el amigo Cristian Bragarnik. El estadio tiene capacidad para 18.000 personas. Y son solo 5.000 socios. Claro. Se entiende cuál es la relación gente y capacidad del estadio, que últimamente se está llenando y cada vez hay más simpatizantes en Florencio Varela. Pero tampoco pensemos tan mal, están apuntando a... No, por supuesto. Pero estamos diciendo... Eran más hinchas de Defensa. Por supuesto, pero estamos diciendo las razones... No, parece que le estamos pegando a Defensa. No, por que, favor. Que le está... Ojalá le pelee el campeonato a Racing Club de Avellaneda. Otra es la actualidad de Racing Club de Avellaneda, que... Todos saben toda la historia. No tengo idea. Yo. No tiene idea de la historia. Es no. El primer campeón del fútbol argentino. Eso sí, pero no sé ahora cómo está. Primer y único torneo. No sé ahora cómo está. Ahora está muy bien. El chino es de la academia. El chino de la academia. Sí. Nada, gran equipo Racing Club que sale campeón en momentos delicados de la Argentina, 2001. 2014-2015 y ahora está muy cerca. Si le gana, como decíamos, el domingo a las 18:10 juega Tigre frente a Racing, que es un partidazo, porque Tigre viene de ganar este fin de semana y si pierde, desciende. Racing si gana, sale campeón. Es un equipo que está a punto de descender contra un equipo que está a punto de ser campeón en la cancha del equipo que está a punto de descender. O sea, Tigre tiene que ganar sí o sí, no para molestar a Racing, sino porque no le queda otra. ¿Y si Racing no gana? Y si Racing no gana, tiene las más chances que Defensa, porque le saca 4 puntos a Defensa. Quedan 2 partidos, pero en la última se enfrentan. Se enfrentan en el cilindro de Avellaneda, Defensa. Si consigue que Racing no le gana a Tigre, depende de sí mismo, porque debería ganar sus 2 partidos, este ante Unión en Varela y el otro fin de semana ante Racing. Me quedo pensando en Bragarnik y lo junto, lo uno con la primera columna que hiciste acá en Me Gustas Tú, hace 15 días. La cantidad de dinero, ¿no?, que acumula este señor y los sueldos prometidos para... las jugadoras de primera división. Exacto. ¿No? Debe ganar mucho más. 8 sueldos de 11, ¿no? Y sí, 11 sí. jugadoras nada más. Exacto. Aparte, es un nombre que no sé si vos lo tenías. No importa, aunque vos no sigas mucho el fútbol, nadie tiene el nombre de Bragarnik. Nadie que no se ponga a investigar cómo viene ahí el manejo de jugadores tiene el nombre de Bragarnik, que es un nombre oculto. Uh-huh. Que cuando ves, y ves los datos, que son públicos los datos, no es que los esconde, trata de ocultar su nombre, pero uno ve los datos y dice, este tipo tiene que ser multimillonario y es el que maneja el fútbol prácticamente. Y aparte, ¿de dónde viene ese dinero? ¿No? ¿De dónde? De semejante cantidad de dinero que anda circulando, que todo, o sea, gran parte van a las manos de este señor. Gran parte, y bueno, la cadena televisiva, lo que ganan los clubes por entrada, todo recolecta, el fútbol es masivo. Y mucho va a la mano de este señor, que es no es ni la mitad, ni mucho menos de lo que se maneja en el mundo del fútbol argentino. Pero es una gran parte. Es una gran parte porque maneja, como dijimos, más de 100 jugadores. Claro. Y 15 más, técnicos. Y 15 técnicos, que son 26 equipos en el fútbol argentino. Más de la mitad de los técnicos de primera los maneja Cristian Bragarnik. Estamos hablando casi del dueño del fútbol argentino. Casi del dueño, por lo menos en tema de negocios. O a lo mejor también representa a alguien, ¿no? Uno nunca sabe. El nombre es el de él y es el que aparece. Y los datos. Y la plata también va para él. Así que él no se puede quejar mucho. Bien. ¿Quiere cambiar de tema? Dele. Nos vamos a ir para Estados Unidos. Sí. Pero hay un girito. Porque uno dice, ¿cómo vas a hablar de Estados Unidos acá? ¿Por qué no? Hay un girito. Tengo dos noticias. No. Es de forma. Hay que felicitarlos porque lo están haciendo muy bien. Hay tres ligas grandes en Estados Unidos, uno sabe, el béisbol, el básquetbol y el fútbol americano. Fútbol americano, el deporte igual más visto de Estados Unidos. Sí. Porque, claro, es y a nivel americano. Mundial también, el Super Bowl. Es que imagínate que acá hacemos un deporte nosotros que se llame fútbol argentino. Claro. Allá es el fútbol americano. Claro. Hacemos un deporte que se llame fútbol sudamericano y lo jugamos solo nosotros. Claro. Bueno. La NFL, que es la National Football League, la Liga de Fútbol Americano, rompe la brecha de género con dos primeras entrenadoras mujeres de la historia. Sí. La primera es que hay entrenadoras mujeres en la mayor. Había, uno sabe, en Estados Unidos primero vas a la universidad para luego jugar en la primera, y ahí sí hay mujeres entrenadoras. Pero ahora en la primera, Lori Lucas y Maral Javadifab son las dos entrenadoras. Serán parte del staff del coach de Bruce Arians con Tampa Bay Buccaneers. Por ahí la gente no entendió bien. La noticia es que hay dos nuevas entrenadoras en las ligas estadounidenses. Y es una gran noticia. No digo igualdad de género, pero una mejora por lo menos hay. Recién cuando nombrabas las universidades, que es una de las puertas de entrada al fútbol americano. Sí. Las universidades son privadas y también hay muchos privados que utilizan a todos los jóvenes que consiguen becas o quieren jugar dentro del equipo universitario como una cantera. Básicamente les pagan para que jueguen en la universidad y luego, o por lo menos no hacen que paguen la cuota de la universidad, porque ni siquiera van a estudiar, van a hacer el deporte. Claro. Y al año se van a las ligas mayores a ganar mucha plata. Bien, NBA. Mañana, ¿lo tiene a Emmanuel Ginobili? Sí. En la NBA, cuando sos un gran jugador, tenés que ser un gran jugador. Jordan. El LeBron James, tenés que ser uno de los grandes para que en tu equipo te retiren la camiseta. O sea que en el resto de la historia nadie pudo usar el dorsal que utilizaste. Bueno, Manuel Ginóbili le va a retirar la número 20 de San Antonio luego de 16 temporadas en el equipo de Texas, ganando 4 campeonatos, siendo el star 2 veces. Le van a retirar mañana la número 20 del estadio de San Antonio, que no tengo el nombre ahora. Pero vamos a decir el estadio San Antonio. Sí. Allí en Texas. Así que muy bien por... San Antonio es una ciudad que en su mayoría es de religión protestante. Sí. También tiene muchísimo que ver la religión con el San Antonio. Claro. De hecho, todos sus jugadores, mi entrenador y demás son protestantes. Bien. Que se llaman en inglés los Left Behind. ¿En serio? Sí, muy bien. Tienen la creencia de que cuando llegue el juicio final desaparecen del planeta. Quedan solamente sus ropas, entre otras cosas. Texas ahí en la frontera con México. Claro. Mucho mexicano. Sí. Por eso quieren, no sé si por como eso... Como la mayoría de Estados Unidos, ¿no? Como la mayoría de Estados Unidos, pero más ahí mucho en la frontera. Por eso se identifican mucho con Ginobili, porque ven a un latino romperla en el básquetbol estadounidense, que poco se ve. Incluso obviamente es el primer, y no sé si va a ser el único por mucho tiempo, argentino que se le retire la camiseta. En este momento no hay ningún argentino en la NBA. Y mañana le retiran la camiseta, nunca más se va a usar la número 20 en San Antonio, porque la usó un tal Emmanuel Girovil. ¿Cuánto nos queda? Nos queda que tenemos que recibir a los compañeros de la cooperativa audiovisual. Chiquito, Berto. Sudamericano de Beach Handball. Handball de playa. Las kamikazes campeonas del sudamericano habían sido campeonas de los Juegos de Buenos Aires, los Juegos de la Juventud, aquí que se organizaron aquí, y le ganaron a Brasil la final por penales 7-6 y se consagraron campeonas del handball de playa las argentinas. Un deporte que acá no es muy popular, que digamos. Un deporte que se está haciendo popular ahora, el handball es muy popular, al haber mucho handball indoor, como se dice, el handball normal en cemento. Simplemente dijeron, hace pocos años se profesionalizó, pero se introdujo al juego olímpico y ahora se hizo un sudamericano. Y las kamikazes argentinas volvieron a tener la dorada. Que se sabe que tienen más oportunidades que las mujeres que quieren jugar al fútbol en primera. Y parece que sí. Y ganó Argentina ayer. Dato sí. Que un poco importa. Marruecos 1-0. Perdimos con Venezuela el viernes pasado. Y ayer le ganó a Marruecos 1-0 con gol de Ángel Correa. Leandro Deza en la columna de deportes. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Y el chino se lo lleva de esta manera. Me gustas tú. 4302-6394. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Venga, renovamos el mate y acá estamos con compañeros y compañeras de, no sé si lo voy a nombrar bien, la cooperativa audiovisual Bertot. Así es. Quiero que se presenten ustedes. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Ariel Velázquez, soy parte de la productora cooperativa audiovisual de SIGA Bertot. Y bueno, contento de estar acá. Bueno, yo soy Lourdes, ¿qué tal? Buen día a todos. También soy parte de la cooperativa audiovisual la Bertot, como le decimos con tanto cariño nosotros aquí, bueno, y con ganas de contarles lo que tenemos pensado para este finde. Bueno, buenos días. Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, veníamos hablando y acá estamos hoy también presentando una locura más de todas las que hacemos. Y sí, mi nombre es Nelson, mi apellido Luna, y también pertenezco a la productora cooperativa La Bertot. ¿Por qué eligen la forma de cooperativa? Fue toda una decisión, hubo una discusión antes. Nosotros entendemos que el cine no solamente lo que uno ve en la pantalla, sino que tiene toda una construcción detrás, y el camino más cercano a llegar a esa construcción, que tiene que ver con el compañero y con la compañera, con la grupalidad, con el respeto, con las miradas en común, con el arte como una creación colectiva también, nos hizo pensar en que la mejor forma de organizarnos para hacer cine es el cooperativismo. Y por otro lado, por una lógica que también tiene que ver con este espacio, con el espacio que nos estamos integrando, que tiene que ver con que hay una realidad objetiva, que tiene que ver con un mercado extremadamente exacerbado desde el punto de vista del capital, que lo que hace que las cosifica constantemente hasta los propios vínculos, ¿no? Y el mundo del cine no está exento y tiene mucha carga. Es una forma, para nosotros no es grata, que está ligada a las corporaciones, a las empresas con monopólicas concentradas. Acá en Argentina, digo, para hacer cine como uno lo piensa, es complicado. Uno piensa que es más, hasta se ve del cine y si uno ve hay 4 o 5 actores y una banda enorme de actores y actrices que no pueden trabajar. Y bueno, nosotros pensamos que se puede hacer otro camino, no venderse a esa lógica. Digo, está bien que los que necesitemos y los que necesiten trabajen en esa lógica, pero hay que pensar que podemos hacer otros caminos, hacer lo que nos gusta y ser felices trabajando en lo que nos gusta, en otro marco de trabajo y de compartir, que no necesariamente tiene que ser con las reglas que el mercado y el capital nos impone, inclusive para hacer cine, donde hay que estar detrás de un montón de cuestiones que ni siquiera son las que nosotros pensamos ni elaboramos. Y ese camino obviamente no es sencillo, no es fácil. El fácil es el otro camino, ¿no? O se nos presenta así como fácil, el del mercado concentrado, el de tener la cabeza todo el tiempo pensando desde todos lados, ¿no? Desde un guión, desde cómo filmo, desde cómo encuadro, desde dónde todo concibo el cine o el documental o como el formato que elijamos. Pero este camino de la cooperativa tiene otros tiempos. ¿Ustedes se encontraron con eso, con que hay otros tiempos de construcción dentro del formato de cooperativa? Totalmente. Bueno, una de las cosas que nos va surgiendo en el día a día es esas pequeñas piedritas de decir, bueno, qué bueno sería tener el departamento de tal guión o montaje, esto. Entonces te desvinculás o haces tu trabajo concretamente, más allá de que lo hagas bien o mal, pero digo, lo haces, te desvinculás, pasa a otra serie de la cadena y ya. Pero sin embargo, bueno, nosotros no solo escribimos casi en colectivo, que eso es algo muy interesante, pero tiene su dificultad, digo, en principio, porque somos seres humanos y eso ya es todo un tema. Digo, cada uno piensa, siente diferente, tiene diferentes perspectivas también, entonces hace que de repente, no sé si es el término, pero chocar en algunas ideas que está bueno pero bueno, nos traban a la hora de salir con estos tiempos que es todo para ayer. En ese sentido nosotros, bueno, tenemos en contra eso, pero a favor justamente que lo hacemos entre amigos, entre compañeros, y eso lo tenemos muy bien en claro. Entonces, por eso también seguimos decidiendo la forma que es cooperativa y es comunitaria. Y este proyecto que se va a hacer realidad, que ya viene siendo una realidad, obviamente todo un trabajo previo a llegar a este fin de semana, sábado y domingo, una previa de sábado para un mural que va a suceder acá en el barrio de Barracas, que tiene que ver con la economía popular. Primero, ¿por qué eligieron esa temática? Y después entramos en lo que va a ser la actividad, de la cual también como colectivo de comunicación vamos a participar. Yo creo que es una opinión personal, pero yo me parece que tiene que ver con esto que a veces se discute, que tiene que ver con la conciencia del ser, ¿viste? Uno puede ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, o creerse que muchas cosas, pero no deja de ser de una determinada clase, de un determinado espacio, de una determinada ciudad, de un determinado barrio. Es nuestro lugar natural, digo, ¿no? Por lo que te comentaba antes. Nosotros nos sentimos parte de la economía popular autogestionada, porque entendemos que es otra forma de vivir, de reproducir la vida material, no necesariamente ligada, si está en constante tensión con la economía formal, tradicional, neoliberal, capitalista que conocemos. Pero esta forma de ver la realidad, porque también no es solamente una cuestión de transacción, entiendo yo, sino que es una cosmovisión de cómo deberían ser las relaciones humanas también, digo, es lo que más nos contiene. Y lo que intentamos nosotros, los compañeros y las compañeras que somos parte de la Bertop y que generamos la propuesta de construir esto del fin de semana, que es parte de otra cosa más grande, tiene que ver justamente con eso, dar cuenta del proceso propio de la productora, de esta ruptura que yo te comentaba recién respecto a cómo debería ser o cómo debe ser, por lo menos de parte de lo que determina el mercado, la forma de hacer cine. Y digo, no es una cuestión metodológica, digo, ¿no? Digo, los métodos son discutibles o no, digo, sino una forma de concepción. Y también porque nos permite entrar en una dialéctica que tiene que ver con el cine, el barrio y el cine, y romper con eso de que el cine es la cámara puesta solamente, un jefe, una jefa, es otra cosa, se genera otro. Y bueno, esto no de lo experimental, pero sí de la experiencia, es lo que te ha puesto para esta actividad que se encara, que tiene que ver cómo nosotros y nosotras, la cooperativa, no somos ajeno a todo esto que venimos contando, sino que somos parte. Nuestro trabajo tiene que ver con las cámaras en la mano, tiene que ver con la dirección, con el guión, con la realización audiovisual, pero no somos algo distinto a los compañeros y las compañeras que todos los días se la rebuscan, que la tratan de luchar y pelear para vivir, para hacer cuestiones que no gustan. El mural en sí, la pared, refleja eso, ¿no? Cuenta una historia que tiene que ver cómo los trabajadores y las trabajadoras del espacio o el ámbito de la economía popular autogestiva se fueron organizando para poder disputar otra realidad, ¿no? La realidad se disputa también, no es una cuestión de deseo solamente, sino de acción y de práctica. Y bueno, el cine como lo pensamos nosotros, el audiovisual como lo pensamos, está marcado en eso. Por eso la actividad del viernes tiene que ver justamente con eso. Cómo la Bertop, como productora, junto con compañeros y compañeras, en un espacio mucho más grande y amplio, el que se llama economía popular autogestiva, empezamos a recorrer o seguimos recorriendo un camino, y nuestra posición tiene que ver desde el cine contar la cotidianidad y las aventuras y los sacrificios y las luchas cotidianas que bueno, que en los barrios y los lugares de trabajo se va generando. Perdón, corrijo y agrego una cosita. Justo decías viernes. Nosotros ya estamos bastante quemaditos en la producción, ¿no? La actividad va a ser concretamente el domingo 31. Vamos a empezar bien temprano, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta el último rayito de sol. Nosotros arrancamos el viernes, ¿verdad? Claro, pero nosotros ya arrancamos, sí. Ya habíamos arrancado. Y el viernes vamos a arrancar con todo justamente para tener preparado. De hecho, el sábado vamos a hacer un ensayo con las cámaras. Bueno, nosotros le llamamos a esto una humilde superproducción. Vamos a montar 5 cámaras de video y 2 de fotos. Para eso, bueno, necesitamos, creemos que es necesario un ensayo, y a la vez el ensayo va a ser casi verdadero, más que ensayo, porque vamos a preparar la pared. Tenemos ese temor de no terminar a tiempo el mural, porque es bastante ambicioso y de calidad. Quiero decir eso porque tenemos un compañero básicamente que viene directamente de perdón, de Paraguay, que lo conocemos hace rato, y es un muralista que a nosotros nos encanta cómo traza, cómo pinta, y sobre todo cómo pone a disposición los pinceles para que comunitariamente todos pintemos. Y decía que, bueno, el sábado vamos a hacer ese ensayo con las cámaras prendidas para ver todo y no quede nada librado al azar el domingo. Y el domingo en sí, bueno, a partir de las 9 de la mañana vamos a empezar con el mural y con lo que sería que va a quedar el rodaje, ¿no? Para después el transmedia y el documental. Ari decía, esto es este mural es parte de algo más grande. Es un intertexto, como le llamamos nosotros, del transmedia, y a la vez el mural va a ser parte también de lo más grande que tenemos pensado y estamos haciendo y estamos en camino hacia el documental sobre la economía popular, con un eje particular que son los almacenes que se están abriendo en diferentes lugares de la capital federal, que lo está impulsando y lo está haciendo el Movimiento Popular La Dignidad, conjunto con CETEP, Sección Capital. Expliquemos un toque qué es transmedia. ¿Qué es algo transmedia? Es algo, el transmedia, sería contar algo de distintos lugares, pensando que existe una interacción con aquel o aquella que está recibiendo ese algo que uno intenta contar. En realidad acá en la Argentina no hay, en el mundo, no hay, el transmedia existe hace mucho. Digo, hay algo que es multimedia, que contar algo igual en distintas pantallas, por ejemplo. Entonces, digo, plataforma. Claro, sí. Superman es Superman en la historieta, es Superman en la tele. Sí, quizás se ve muy reflejado en el mundo infantil, ¿no? Desde el chisito que compras, que te sale el sticker, que no sé qué, que ahí surge y se va a la serie, se va al dibujito, se va a la película. Pero bueno, en este caso, como, claro, parecido, ¿no? ¿Cómo se va alternativizando esa construcción, ese relato, ese diálogo? Como decía Nelson, digo, lo que se venía con el formato tradicional, que son los multimediales, sería que pasar algo en distintos formatos. Entonces agarro un programa de televisión, lo segmento en dos partes, te hago dos capítulos, entonces es multimedia. El transmedia es, no necesariamente cada texto es lo mismo, pero estás contando algo que tiene que ver con lo mismo. Nuestro transmedia es sobre la economía popular autogestiva. Y a ese concepto vamos a llegar a distintos lugares. Uno es un documental que habla de cómo, lo que te contaba recién, porque el espíritu del documental es, a partir de la productora cooperativa y su incorporación a este mundo de la economía popular autogestiva, cómo a partir de ese recorrido va dando con distintos actores, digo, ¿no? Por eso Nelson habló con ustedes para pedirle algunas cuestiones que tienen que ver con eso, demostrar cómo también la economía popular no es solo lo que a veces uno tiene en la cabeza, sino que las radios, digo, ¿qué tiene que ver la radio con la economía popular? La cultura. La cultura, y ahí aparece otro tema. Entonces, ir construyendo en el documental esta incorporación a partir de la interacción con distintos actores y compañeros y compañeras que nos vamos encontrando. Pero después hay muchos textos, ¿no?, que van contando otras historias, otra situación, otro momento, todo enmarcado en la lógica de la economía popular. Dentro de esos textos hay una serie web, hay un corto, hay una impresión de un libro. Le incorporamos algo que los transmedia, digo, un transmedia es, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Digo, apareció Lucas, hizo algunas cosas, después siguió avanzando. Hoy terminan los fans haciendo una película de... Entonces le dieron una vuelta de rosca más. Nosotros entendemos que el transmedia funciona así, pero ningún transmedia hasta ahora incorporó algo que para nosotros es fundamental. Los transmedia, los intertextos son pantallas, digo. Los barrios tienen las pantallas históricas, que son las paredes. Digo, las pantallas de los barrios siempre fueron las paredes, los volantes. Eso los transmedia burgueses, para decirlo de alguna manera, no lo han incorporado jamás, digo, ¿no? Rodolfo Walsh decía la imprenta del pueblo, ¿no? Totalmente. Igual es como una cosa, como una cuestión inspiradora en muchas cosas que hacemos, por esto de difunda, digo, también está ligado a eso. Hay una especie de noticiero dentro del transmedia. Pero incorporarle eso, que son las herramientas populares, barriales, que tenemos como clase, a este transmedia que está pensado en otros lugares, pero que nosotros lo tomamos y le incorporamos eso también. Entonces, el mural en sí es parte del documental, es este texto popular, que tiene que ser profundamente popular, de decir, bueno, la pared del barrio, nos las aprendemos, desde ahí contamos lo que nos pasa, los volanteados, bueno, y otro texto más, tratando de ir construyendo eso, como decía Nelson, hasta llegar a un punto que es la presentación del documental. Va a haber exposición de fotos, muestra fotográfica, pinturas, digo... Dibujos, spot de radio, programas de radio, ficciones, digo, son 16, 17 intertextos, porque le incorporamos uno más que es el libro que estamos editando, que tiene que ver con un debate sobre visiones en el cine, lo que Bertolt pensaba, y bueno, cómo se hacía el cine, algunas cosas más, Pero bueno, también va a ser ese libro digitalizado, con estos e-books que aparecen ahora, y bueno, tener otras formas de llegar. No quedarnos solamente con una forma de difundirlo, sino hacerlo algo bastante amplio, y que llegue a la mayor cantidad de compañeros y compañeras, pero con el sentido de que lleguen de un punto de vista de la pertenencia, no esta cuestión de, bueno, quiero que los vea porque nos sirve después decir que, bueno, vino acá el compañero Pablo y lo vio y somos grosos. No, no, que tenga que ver con esto de seguir construyendo, ¿no? Que no muera en la presentación, sino que nos permita a nosotros como productora seguir recorriendo un camino codo a codo, que alguien dijo que somos mucho más que dos, ¿no? Si lo hacemos de esa manera. Y bueno, en última tenemos objetivo en común, digo, ¿no? Somos fragmentarnos, pensar que estamos disociados y hacer el cardo gordo a aquellos que quieren que nos estemos juntos y juntas. Entonces me parece que el camino, la propuesta es lo que tenemos en nuestras manos de proponer e invitar para aportar algo mucho más grande que tiene que ver con las construcciones populares cotidianas y los proyectos de transformación. Una temática también muy diversa en su definición. La economía popular es algo que está en continuo crecimiento, movimiento. Ustedes vienen realizando entrevistas y estamos hablando con compañeros y compañeras que tienen que ver con la economía popular. ¿Con cuántas definiciones diversas se han encontrado? ¿Algunas que le haya llamado la atención? ¿O también en ese intercambio de saberes hace que uno también interpela? Para mí la economía popular era tal cosa, pero resulta que esta compañera me dijo tal otra y me hizo interpelar también en ese sentido. Sí, yo creo que hay un concepto de economía popular, cada compañero que existe y que va apareciendo en nuestro proyecto. Ari decía que le agregamos un nuevo intertexto que es básicamente una discusión en el buen sentido de la palabra con su visión de cine, de montaje y hacia dónde y para quién de Bertov, digo, de este autor que nosotros tomamos ese nombre para llamarnos como cooperativa, pero creo, bueno, es muy fácil también con el diario de lunes, pero decimos en estos tiempos cómo Bertov, cómo pone ese ojo, dónde pone la cámara Bertov, y yo creo que estamos siendo bastante fiel a eso con algunos detalles donde intentamos sacar una reflexión, pero a la vez estamos aprendiendo qué es la economía popular. Es raro porque pensamos que, o mejor dicho, está bueno pensarlo así, porque si tenemos ya definido algo, creo que se nos achica el horizonte, y pensar y sobre todo sorprendernos con cada uno de los compañeros, con cada una de las experiencias, eso nos abre más aún el espectro, y sobre todo creo que puede salir cosas interesantes. Hay algo concreto que fuimos palpando, que es la economía popular en sí no tiene que ver con lo excluido, digo, no es la exclusión en sí, no es lo precario. Exactamente. Y es ahí donde también entramos, creo que como anillo en el dedo, lo cultural, lo artístico. Si no, digo, nosotros, puede haber diferentes visiones, que lo artístico ya de por sí es excluido, ¿no? Y después, ¿qué tipo de arte es excluido? Pero también dentro del campo popular, y sobre todo de la economía popular, de este actor incipiente y con fuerza, podemos ya de por sí ahí adentro ser excluidos, porque decimos, bueno, se quedaron sin laburo los compañeros, es así como se toma, ¿no? La economía popular. Se quedaron sin laburo en el 2001 o se están quedando sin laburo y están tratando de sobrevivir, y automáticamente o se ponen una parrillita o se ponen para vender tortas fritas a los compañeros, o para vender unos choripanes, o directamente a recolectar los cartones que van tirando nuestros vecinos. Y eso es todo. Y nosotros decimos también, economía popular es esto, ¿no? Disputarle al poder o a ese sentido común desde otro lado. Entonces no podemos pensar que esto que veníamos pensando o que creíamos que era simplemente la exclusión de la economía popular. Y no, es más que la exclusión. Es hasta un sentir y una forma de vivir. Y es ahí donde nos damos cuenta que se puede vivir sin patrón. Es muy difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el patrón nos diga, bueno, hace esto, de acá hasta acá, y tenés el sueldo garantizado. Sí, a la patronal, a los cuerpos disciplinados también. Salimos acá de la radio y, bueno, afuera es otra cosa. Uh-huh. ¿No? Existe ese verticalismo, ese disciplinamiento de los cuerpos. Chino, ¿está para escuchar ahí el audio que trajeron para compartir los compañeros y las compañeras? estamos haciendo una intervención cultural callejera. El domingo 31 de marzo, de 9 a 18 horas, vamos a hacer un mural como parte de un documental sobre la economía autogestiva y popular. Si querés colaborar con nosotros, acércate con un pincel a Iguazú 1450, Barracas. Convoca, productora Siga Berto, CETEP Capital y Facta. No nos dimos cuenta de la hora, disculpas al chino y al enredando las mañanas, el noticiero de la, del informativo, no noticiero, noticiero de la tele, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ya en breve sale. ¿Querías decir algo sobre eso? No, solamente para no quedar mal, hay una compañera, una persona, se llama Amanda Ramos, que se nos ha vinculado mediante las redes a este proyecto de Transmedia, y nos estuvo contando que su historia, ella es una persona, una mujer, tiene 42 años, en 2001 se quedó sin trabajo, está con hijos, y bueno, a partir de ver todo esto que estamos haciendo el Transmedia, sintió como que se sentía identificada por esto que se estaba contando y se nos está vinculando a esto. Y eso es un Transmedia, esa interacción con el otro, la otra que está del otro lado y que a partir de algo que lo evoca se puede incorporar. Así que un saludo para Amanda Ramos, que la verdad que venimos hablando con ella, el domingo viene a participar y estamos contentos de que así se incorporen compañeros y compañeras. La convocatoria en general a nosotros nos llevó y a nosotras el domingo, pero también se puede ir el sábado. Sí, totalmente. ¿A qué hora y dónde? A partir también de las 9, y esto va a ser un poco más corto, no hasta el último rayito de sol, sino que hasta el mediodía o un poquito más. Y ya el domingo los esperamos a todos. Tenemos un volantito previo donde vamos a salir a volantear con los compañeros de acá del barrio. Uh-huh. Y después también tenemos un volantito in situ para que los vecinos y aquel que se quiera acercar entienda un poquito más de qué se trata. Acá en Iguazú 1450, del domingo 31 de 9 a 18, acá en el barrio de Barracas. Muchísimas gracias por haber venido acá a La Caterva a compartir el aire. Gracias, Pablo, y los esperamos. Chino, será hasta mañana. Lean, gracias. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva.